¡Hey! ¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Lorena, alias la Bruja Filosófica. Y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la nueva tierra y los dos caminos que la humanidad puede tomar. Este concepto de la nueva tierra es un término que se está usando muchísimo en círculos espirituales, círculos espiritistas, para referirse a una nueva conciencia que se está creando en la tierra, ¿no? En la humanidad. Entonces, a eso lo puedes conocer como la nueva tierra. También le dicen el 5D, la conciencia de la quinta dimensión, los niños de Júpiter. Tiene muchos nombres, ¿no? Pero bueno, todo habla de lo mismo, este nuevo paradigma de conciencia al que estamos entrando, que estamos creando, co-creando como conciencia planetaria, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la nueva tierra y de dos caminos que la humanidad puede tomar, porque uno sería el camino cristalino, el camino de la nueva tierra, la nueva conciencia, y el otro camino sería un camino transhumanista o sintético, un camino de una caída de conciencia. En escuelas místicas como la antroposofía le llamaban esto a la octava esfera. Pero bueno, sí, es la caída de conciencia, ¿no? Y son los dos caminos de la humanidad. Está muy marcada así esta dualidad. Sí lo puedes ver en el mundo, sí lo puedes ver así que o te vas por acá o te vas por acá, ¿ok? Sí está así muy dividido. Yo quería tocar este tema el día de hoy porque me he dado cuenta de que las personas están esperando como un cambio, un evento único, cósmico, que llegue a cambiarlo todo. Haz de cuenta, hay muchas de estas profecías en movimientos religiosos o inclusive dentro de la de prácticas así de la nueva era, donde hay psíquicos trabajando diciendo que va a haber en una fecha. Haz de cuenta que en esta nueva luna llena que va a aparecer, todo va a cambiar, va a ser, no, las energías se van a cambiar tanto que va a ser un antes y después. En esta nueva eclipse solar, esta fecha, el 2222, no sé qué. Y siempre tienen un evento único cósmico que viene y cambia todo, ¿no? Nosotros sabemos que en la religión están esperando la segunda llegada de Cristo y creen que en verdad va a reencarnar y va psh, así todo en un día se va a terminar, ¿no? Entonces esto es mal trabajo psíquico. Esto no es un buen trabajo psíquico, no es una buena lectura de las energías y de cómo se va a manifestar este cambio. El cambio es gradual, el cambio es una sanación, una alquimia de cada individuo. Internamente cada persona tiene que hacer una alquimia dentro de él y cambiar sus energías interior, sanar. Y así como colectivo nos movemos hacia la nueva tierra, gradualmente. Los psíquicos que están anunciando así de que esta nueva luna llena va a cambiar todo y te hacen creer que en cualquier momento ya van a... Esas personas están haciendo un mal trabajo, se están dejando manipular por entidades de energía negativa. Haz de cuenta, la energía negativa crea crisis y crea eventos catastróficos sin ningún aviso. Se cuenta que pum, llega, inventa una catástrofe. Y los psíquicos débiles se hace cuenta que lo pueden percibir que estas catástrofes van a empezar a crearse y empiezan a propagar esta información. Entonces son como están siendo manipulados por la energía negativa, por la misma como ansiedad o tensión que hay en el aire. Lo orgánico, pues, o lo mejor que puede pasar para la humanidad es que sea gradual. Va a ser como un evento gradual, de poco a poco vamos a ir manifestando la nueva tierra. En este video escribí fechas, escribí acerca de buen trabajo psíquico de escuelas místicas establecidas que hablaban acerca de más o menos cuánto se iba a tardar la tierra en manifestar la nueva tierra o la octava esfera. Más o menos cómo funcionaba y cómo lo veían estos maestros que dejaron su trabajo. No tenemos por qué adivinar estas cosas, ya estaba, la profecía ya estaba, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo es, haz de cuenta los mayas que nos dejaron su calendario que terminaba en el 21 de diciembre del 2012 y ya, ahí terminaba la tercera densidad. la tercera dimensión. No se acababa el mundo, ¿verdad? Pero pues ahí terminaba ese calendario, ya estaba en nosotros continuar el nuestro. Ese es el evento cósmico, el más grande que nosotros tuvimos, y como ven, pues no pasó realmente nada, ¿verdad? Continuamos en la Tierra. Digo, bueno, fue un escaloncito que pasamos de densidades, cruzamos densidades, pero no hubo así como una catástrofe, como malos psíquicos te decían en ese entonces, que iban a haber de que terremotos y tsunamis y todo así en un día iba a haber, se cuenta, no es tan así. Sí hay eventos, como les digo, sí hay eventos específicos que están, sí hay cosas marcadas, así hay cosas fuertes que vienen, pero no va a ser, no es parte del plan divino. Cuando ocurran cosas de un día para otro así fuertes, es porque las entidades negativas están tratando de poner nerviosos y de quebrar el psique del colectivo, ¿no? Como lo vimos con la llegada de esta enfermedad, es que no puedo decir la palabra, pero esta enfermedad inventada que llegó aquí a la Tierra de repente, global, y eso, por ejemplo, no hay ninguna predicción de nada de eso, porque no es parte del plan divino, no es parte del plan cósmico, son como las entidades negativas tratando de quebrar el colectivo, ¿verdad? O otra va a ser que van a haber como invasiones, pero no van a ser reales. O sea, sí, pero bueno, luego hablamos de las invasiones que van a haber, porque es parte del plan de las entidades negativas. Hace cuenta poner nervioso al colectivo, crear enemigos donde no hay enemigos, todo ese rollo. Entonces, eso va a suceder. O sea, eventualmente vamos a ver muchas cosas muy locas aquí en la Tierra, pero nada de eso, un buen trabajo psíquico no te va a llevar a estar como que calculando, tratando de adivinar cuándo va a suceder eso. Más bien te van a enseñar a leer lo que es la falsa luz y te van a enseñar a redirigirte hacia tu corazón y a ignorar cualquier escándalo o cualquier mentira que te estén contando allá afuera las personas que no están al servicio de la humanidad, ¿verdad? Entonces, dicho todo eso, sí, no hay tal cosa como un evento cósmico que cambie todo. Sí van a haber cosas globales fuertes que ocurran, así como lo mencionado, mas no está predicho, no era algo que siempre, o sea, no es parte del plan cósmico, como les digo, no hay predicciones de esto, porque lo mejor para la humanidad sería que nada de esto sucediera. Entonces, por eso hay muchos psíquicos también que se abstienen de hablar de esto para no empezar a crear esas líneas de tiempo. ¿Sabes? Le quitas la energía para que no crezca, le quitas el enfoque. Pero bueno, entonces, ahora vamos a hablar acerca de un buen trabajo psíquico vidente, de cómo más bien se va a representar este cambio en la Tierra, en vez de repente llega esta nave espacial o de repente llega y así, que, como les digo, si van a haber tales cosas como de repente un volcán va a explotar bien feo o de repente, pero no se enfoquen en los, haz cuenta, el berrinche del ego, haz cuenta, no se enfoquen en eso, ¿ok? Más bien veríamos algo como lo siguiente, vean. Entonces, hay una separación de líneas de tiempo ahorita en el presente. Están los que pasaron la escuela de la Tierra, porque la Tierra es una escuela, venimos aquí a aprender a cristalizar las virtudes dentro de nuestro cuerpo. Entonces, hay quienes pasaron la escuela de la Tierra y se van a ir a un alto paradigma de conciencia, un poquito más superior que la Tierra, y hay quienes no lo pasan y se van a un bajo paradigma de conciencia. El cambio, como les digo, es gradual. Poquito a poquito tú vas creando luz en ti, por eso está toda esta habla de sube tu vibración y piensa cosas positivas y sanar, hacer yoga, comer mejor, hacer ejercicio, ir al psicólogo, cómo tratar mejor a tus hijos para que no tengan traumas. Toda esa plática son maestros reencarnados tratando de hacer que saltes a una línea de tiempo con una conciencia más elevada, ¿verdad? Son el impulso cristalino. Estos eran el equipo de ángeles que iba a venir, que iba a traer Cristo para llevarnos a la nueva tierra. Entonces, cuando hablamos en hace cuenta los misterios cristianos, cuando hablan acerca de la segunda llegada de Cristo, que iba a llegar con un ejército de ángeles a sacar a todos los benditos y se llevárselos al cielo, y los demás iban a quedar condenados a vivir en el infierno, y así todas estas palabras bien. Bueno, lo que estaban hablando estas escrituras son escrituras alquímicas. Se leen y se escuchan con ojos despiertos, con el ojo despierto, con el ojo del yo soy. No es así literal. Si lo haces literal, no le estás entendiendo, haz de cuenta, es una metáfora. Pero bueno, los ángeles, el ejército de Cristo, somos nosotros. Somos las personas reencarnadas que se ponen al servicio. Cuando tú abres el chakra corazón y tú abres el dolor que está ahí adentro y lo sanas y logras subir tu kundalini, porque el chakra corazón es una plataforma de salto, entonces sube así todo hasta arriba el kundalini. Cuando tú abres el chakra corazón, te pones a sanar y te pones al servicio, tú te pones al servicio de Cristo, Cristo que es el sagrado corazón, de Jesús. Todas son palabras alquímicas que no tienen necesariamente connotación religiosa. Cristo es un espíritu, que habita en todos nosotros si nosotros le damos, le abrimos las puertas, pues, ¿no? También así como Satán es un espíritu que habita en todos nosotros. Otra traducción para Satán sería el ego. Todos tenemos ego. Si tú le haces mucho caso a tu ego, te vuelves una persona egoica y por ende le haces caso, haz de cuenta, a Satán, pues, ¿no? Entonces eres como una persona satánica, digámosle así, si queremos usar estas palabras muy cristianas. Pero bueno, sí, más o menos le están así agarrando el hilo. Entonces, Cristo es un impulso, es el impulso del corazón, es abrir el chakra corazón. A eso es a lo que se referían. El ejército de almas de estos ángeles que venían en nombre de Cristo son las personas reencarnadas en la tierra que vienen a ayudar a elevar la conciencia al chakra corazón. Abres el corazón, te pones al servicio y ayudas a todos los demás. Hablas tu mensaje. Si eres un maestro botánico, les vas a estar diciendo a todos, coman esto, coman ya, no le pongan tanta sal a la comida y el azúcar ya no, y estás haciendo tu trabajo, ¿no? Y bueno, todos son diferentes, ¿no? Pero bueno, entonces eso es la nueva tierra. Eso es lo que en las religiones conceptualizan como el cielo, más o menos. Eso sería ese nuevo paradigma de conciencia. Les digo, hay muchas formas de escribir esto. En antroposofía lo escribían también como que era la llegada de los niños de Júpiter. Y bueno, total, luego hablamos de ese rollo más adelante. Pero bueno, entonces, este cambio es gradual, es bastante gradual. Esto es a lo que quiero llegar, ¿ok? Con todo el video. Es gradual y cada uno va a trabajar dentro de sí mismo para abrir el chakra corazón y sanarlo y purgarlo, eventualmente ponerte al servicio con tus dones. Pero toma tiempo. En antroposofía, que es una escuela mística, una que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Hay muchas, ¿verdad? Están los rosacrucianos, hay muchas, pero bueno. En antroposofía, la predicción dice que el cambio dura hasta, o sea, hay muchas líneas de tiempo, entonces es difícil leer el tiempo así tal cual, pero la predicción es que dura hasta 3000 años después de Cristo. O sea que nos faltarían, según los antroposófos, 1000 años más. 1000 años más para ver completamente una diferencia de antes y después. O sea, poder estar aquí en la tierra y decir, wow, esto es el cielo. Ya no hay tal cosa como esa oscuridad que vemos hoy en día, ¿verdad? En el libro de la ley del uno, el material de Ra da también un estimado. Igual dice que esto del tiempo no se puede calcular así tal cual, porque hay diferentes líneas de tiempo y para todos va a ser diferente, ¿verdad? Pero él dice que básicamente el cambio va a durar entre 100 a 700 años. Entonces el estimado más negativo da 700 años, que está mejor que los antroposófos con sus 1000 años. Y el más positivo sería en 100 años. Pero eso es siendo muy, con una mentalidad muy, muy positiva, ¿no? En 100 años. Entonces, durante este tiempo, les digo, de 100 a 1000 años, más o menos, ¿no? Yo creo que unos 500 o algo así, no sé, bueno, ya varía dependiendo de la línea de tiempo donde caigas, pero bueno. Durante este tiempo vamos a seguir viendo la sombra. O sea, vamos a estar habitando aquí en la tierra y sí teniendo esa separación de mundos, de los que quieren crecer y crecer en alma y abrir el chakra corazón, y los que no quieren y van a quedar, y sí, como les digo, van a crear el mundo de un bajo astral, haz de cuenta, otro mundo, la octava esfera, pues. Pero bueno, en esta separación, si te puedes imaginar que la Tierra se para en su cuerpo etérico como una amiba o algo así, de que esas celulillas que se separan y se hacen dos, bueno, esto dura, tiene un periodo, no es así de un día para otro y salto y de repente ya estamos súper separados y todas las personas que eran malas no las vuelves a ver, y no, dura, toma un proceso de esta separación. Entonces, durante ese tiempo vamos a seguir viendo la oscuridad, va a estar aquí junto con nosotros. Entonces, así como tú puedes ver mi podcast y yo, pues, a mi mejor intento estoy tratando de elevar la conciencia y despertar conciencias y hablar así de cosas bonitas y así, ¿verdad? Está mi podcast, otros podcasts espirituales, la maestra de yoga, la de mente positiva y así. Igual aquí en esta plataforma tú puedes encontrar podcasts muy oscuros, tú puedes encontrar cosas feas, oscuras o que te distraen. Básicamente es como cultura pop muy desechable, ¿verdad? Algo que en verdad no te está nutriendo al espíritu, que es una distracción para tu camino, y están cohabitando en el mismo espacio, si te das cuenta. Entonces, esta es una prueba en discernimiento en la que estamos y nos va a durar siglos. Aquí van a estar juntos, pero tú decides. Tú decides a cuál darle clic, qué escoger, ¿verdad? Tú puedes prender la tele y ver, un canal de nutrición y una chava explicándote cómo comer, o puedes ver una película de miedo, ¿verdad? Y tú decides, y están habitando aquí en el mismo espacio, y así va a ser por un ratito. Entonces, el chiste es que tú te enfoques con toda tu energía hacia lo que quieres crear, porque estamos creando colectivamente, somos individuos y trabajamos individualmente, cada quien en su energía, cada quien se salva, se sana a sí mismo, pero colectivamente, o sea, somos uno, sí nos movemos en bolita, ¿verdad? Entonces, así va a estar un ratito. Vamos a, por ejemplo, yo, mi vida es muy bonita, es muy bella. Yo me considero que estoy en la nueva tierra, yo estoy en el alto astral, yo estoy feliz, yo estoy en paz, pero sí sé que yo puedo en cualquier momento hablarle a, no sé, mi prima que está en el bajo astral 100% y puedo anclarme a esa energía, o puedo prender la tele y empezar a ver las noticias y anclarme a esa energía, o puedo meterme a la política y anclarme a esa energía, que son péndulos, ¿verdad? Vean mi episodio de los péndulos por si te llamó la atención eso. Pero bueno, tú decides, ¿verdad? Están aquí habitando el mismo espacio, pero no estamos creando desde el mismo sentimiento, ¿verdad? Desde el amor. Entonces, mis recomendaciones son que no vean las noticias, porque son puras mentiras, son títeres que están siendo manipulados por las entidades negativas para encriptar como nerviosismo, tristeza, dolor, pues todo lo de la esfera negativa que se está creando, ¿verdad? Nada de películas de miedo, nada de arte basura, porque hay tal cosa como el arte del bajo astral, que sería como muy muy abstracto, tan abstracto que no es nada, o miedo, o arte que te, no sé, que te incita a la violencia o a una hipersexualidad descontrolada. Hay tal cosa como arte basura, serían las películas de miedo. Va aquí incluido en esto de arte basura. Bueno, yo recomendaría que salieran de todo el mundo químico, que no consumieran comida química ni pusieran en sus cuerpos tantos químicos, ¿verdad? No hay que sernos súper dogmáticos, pero si puedes, encontrar otra alternativa para un desodorante, cosas así, un poquito más tranquis, ¿verdad? Nadie está esperando que seamos, que hagamos un cambio así gigantesco, no pasa nada, pero poquito a poquito saliéndote de esos mundos, ¿ok? No veas ninguna información que te hable del apocalipsis, que te hable de ya mañana van a aterrizar los aliens, ya mañana van a venir por nosotros, o ayer un ser del bajo, nada de eso, ¿ok? Nada que te dé miedo. Si hay tal cosa como unas pláticas que hablan acerca del bajo astral para educar a las personas en qué es en lo que estamos viviendo, o gente que está teniendo experiencias negativas, pero tienes que tener una fortaleza de espíritu para ver esa información, así no te quiebra tu cuerpo energético. Recuerden que hay información que es tan avanzado, tan fuerte, que si te la dan antes de tiempo es más veneno que cura, ¿ok? Yo les recomendaría que no usaran o pasaran tanto tiempo en las redes sociales, porque nosotros sabemos que es una falsedad, son máscaras, son mentiras. Básicamente la gente las está usando como para sacar dopamina de ahí, ¿no? Pero bueno, bueno, ustedes solitos se van a dar cuenta de que el mundo, ustedes mismos van a retirarse de personas tóxicas, personas que cuando sientes que tienes una interacción con esa persona se te baja la vibración, o te pones triste, o te empiezan a jalar a este mundo ilusorio del bajo astral. Entonces solito el universo te los empieza a quitar, o tú puedes empezar a alejarte de estas personas, ¿ok? Y bueno, sí, cualquier hábito que te lleve a ese mundo, ¿ok? Un hábito de siempre enfocarte en lo negativo, un hábito de estar procrastinando en tus sueños, un hábito de no poder soltar algún dolor que esté asociado con una persona que te hizo daño o algo así. Hay que trabajar en nosotros para soltar ese mundo, para no crearlo. Así tú puedes crear el cielo en la tierra en vez de crear un infierno en la tierra, ¿ok? Recuerden, todo este lenguaje, que es muy cristiano y así, es un lenguaje alquímico, tenía secretos escondidos en las palabras, no es literal, era una metáfora para describir que las personas crean el cielo, o sea, cuando si te portas bien, entre comillas, estás al cielo, y mal al infierno. Bueno, es creas el cielo en la tierra o el infierno en la tierra, si no te alineas a la conciencia cristalina, que otra vez es chakra del corazón, todo eso. Bueno, entonces vamos a describir estos dos mundos para que los puedas identificar, y así no, si no quieres entrar al bajo, no te metas, pero bueno. Entonces, por un tiempo vamos a vivir paralelos, como les digo, van a estar aquí viviendo con nosotros, los vamos a ver. La gente se va a ver muy, muy polarizada en dos caminos. O sea, esto se va a ver clarititito. El camino de la nueva tierra es un camino orgánico y de sanación y purificación. El camino de la vieja tierra, la octava esfera, es un mundo sintético y es un camino de ahogar tu dolor. No ver hacia adentro, no trabajar, no sanar nada. ¿Ok? El mundo orgánico, se cuenta que se va a ver como felicidad, paz, también se va a sentir como una calma, o se va a ver como gente trabajando en ellos mismos, o sea, como discípulos de Cristo. Otra vez con el lenguaje alquímico, ¿verdad? Pero como discípulos del corazón, como diciendo, estoy aquí para aprender acerca de cómo ser mejor, y ahí los ves trabajando, ¿verdad? No tienes que estar 100% ya así iluminado, no, nada de eso, pero bueno, en el bajo astral, como les digo, es un mundo sintético, entonces básicamente es el mundo de los transhumanistas y el transhumanismo. Entonces estas personas van a caer en una hipermaterialización de las cosas, muy tecnológicos, muy mentales, van a crear dioses de la tecnología, van a empezar a crear inteligencia artificial, van a cultivar este mundo de la mente, que vendría siendo el ego, ¿verdad? Ego, Satán, Satanás, pero total, van a crear estos mundos sintéticos. Y el mundo del alto astral es un mundo orgánico, 100%. Entonces, en el mundo orgánico, como les digo, hay maestros reencarnados ahorita que vienen a jalar a las personas hacia estos mundos. De ambos lados, hay personas que vienen a jalar gente hacia arriba y gente hacia abajo. La gente que va hacia arriba es pura sanación, mundo orgánico, maestros botánicos, herbólogos, gente que te está diciendo, vamos al gimnasio y así se hacen los squats y así se hace para los abdominales, y todas esas chavillas en de que Instagram diciéndote que tomes 2 litros de agua al día y subiendo sus recetas de nutrición, todo eso es el alto astral, ¿ok? O bueno, maestras reencarnadas para recordarnos cuidar nuestro cuerpo, psicología, cuidar nuestra mente, pero no verla como un dios al que hay que venerar o algo así, al ego, sino cuidar nuestra mente de que no nos gobierne, de que no nos cause enfermedades, ¿verdad? Entonces, las psicólogas, los psiquiatras, todo eso es muy de la nueva tierra. Chamanes también, o sea, mucho vamos a regresar hacia lo orgánico, hacia madre tierra, hacia venerar a nuestro planeta, ¿verdad? Saber que de ahí es donde sacamos nuestra energía, de ahí venimos y ahí están todas las respuestas que buscamos. Entonces, son como médicos en el campo de la medicina también, médicos que van a trabajar contigo y tu dolor, que no ven las enfermedades como, no, pues tómate esta pastilla y ya quién sabe qué era o X. Aquí no trabajan junto contigo, así como un psicólogo, que así como un nutriólogo, haz de cuenta así. Los médicos también van a empezar a tener ese tipo de práctica un poco más personal. La medicina del bajo, ¿cómo le diré? Le voy a decir la vieja tierra y la nueva tierra para indicar el alto astral, ¿no? Pero bueno, la medicina de la vieja tierra. Haz de cuenta, los médicos acá van a ser como, se van a distanciar increíblemente del espíritu, van a ser sumamente mentales, te van a decir que todas las enfermedades están en la mente, que todo es psicológico, se van a obsesionar con ese concepto, ¿ok? Haz de cuenta, van a también desinhibir el dolor, pero en vez de trabajar con el dolor, porque sabemos que en el dolor están las respuestas de nuestras vidas pasadas y de todo lo, o sea, lo que tenemos que deshacer para seguir adelante, ¿verdad? Ahí está la llave de quién somos en verdad. No, lo van a ignorar, lo van a reprimir. Tómate esta pastilla de químicos, estos sintéticos, vamos a hacer que se te bloquee esa área de que donde sientes, los vamos a bloquearte los sentimientos y así ya no sientes el dolor, pero igual no vas a poder sentir amor, igual no vas a poder sentir júbilo, que no vas a poder sentir anhelo, una fe, una como admiración por la vida o deseo de seguir participando en la creación, ¿ok? En la nueva tierra también van a haber científicos, claro que sí, pero esta ciencia va a ser orgánica, va a estar mezclada con la espiritualidad. Entonces, en vez de pensar en la mente, vamos a pensar en la conciencia, que la conciencia es el lado espiritual de la mente. Entonces, la próxima ciencia es la conciencia. No va a haber nada de mezclar tu cuerpo orgánico con algo sintético o algo químico, no va a haber nada de mezclarlo con máquinas, más bien es utilizar así como la ciencia como una herramienta para ascender espiritualmente, que es lo que estamos así, o sea, de aquí en adelante ya todo es espiritual, entonces lo van a tener muy muy en mente. Vamos a encontrar tecnologías orgánicas como los cristales, como la energía solar, que ya lo estamos viendo, ¿verdad? Un poquito, es el renacer, ahí vamos, poquito a poquito, pero eventualmente vamos a tener toda esta tecnología orgánica que nos va a ayudar a ascender espiritualmente, ¿verdad? En la vieja tierra, los que van a caer en conciencia, ellos van a empezar a mezclar sus cuerpos con las máquinas, van a empezar a hacerse muy, muy químicos y van a hacerse muy sintéticos. Van a tener un dolor, lo van a querer arreglar con una máquina. Vas a tener un no sé qué, lo van a arreglar con un químico. Te doy la cabeza, químico. Te doy la rodilla, te la cambiamos. Te ponemos una rodilla nueva, sintética. Y así va a ser un proceso gradual, pero eventualmente pues es el mundo de los transhumanistas, ¿verdad? Se van a convertir en cyborgs. Ya sé que loco, se las tiré bien dura, pero bueno, sí, eso les va a pasar. Y en la nueva tierra, eventualmente, con mucho así, siglos, siglos, milenios, eventualmente los cuerpos de luz, o sea, vamos a darle tanta importancia al espíritu y a nuestro cuerpo de luz que vamos a empezar el camino a convertirnos en seres de luz o ángeles, ¿verdad? Pero bueno, eso toma eones, así toma mucho tiempo, ¿ok? Pero a eso es a lo que vamos, no estamos saliendo de la materia y la vieja tierra se va a apretar, así a apretar con la materia, se van a hacer tan materiales que se van a hacer máquinas. Las enseñanzas de la nueva tierra se van a enfocar muchísimo en estar en el presente, en tratar de controlar el enfoque de tu mente, técnicas de meditación, técnicas de como autoconsolación, todo ese movimiento que es hacia sanar a la mente de mono que le dicen en los maestros de meditación, ¿no? En el bajo astral va a ser completamente distracciones, va a ser, bajo astral, perdón, la vieja tierra o la octava esfera, va a ser un mundo lleno de distracciones, vas a estar constantemente pensando en el pasado, atorado en el pasado, en depresión, o viendo hacia el futuro, pero con mucha ansiedad, así como un mundo que se mueve muy rápido también. Van a usar las redes sociales como un medicamento para el dolor o para el aburrimiento. En la nueva tierra van a haber conexiones álmicas, van a haber un intercambio de energía que va a ser como ordenada y desde el amor. Todo el intercambio de energía va a ser desde el amor. Y en la vieja tierra o la octava esfera va a haber un intercambio de energía donde hay una especie de víctima y victimador. Siempre hay uno que está por encima del otro. Es un tirano y es un mártir. Es esta energía que no están así como que a la par. No hay amor. ¿Okay? Si es un intercambio de energía sexual, va a ser como una especie de ninfomanía o algo muy desordenado. En vez de tener un orden y todo desde el amor, ¿no? Va a ser todo desde el dolor y desde el abandono y la ausencia de amor. Desde el miedo. En la nueva tierra, el psique va a estar construido. Nos vamos a enfocar en reconectar, en recordar, en reconstruir nuestro psique, ¿verdad? Y en la vieja tierra, los psiques van a estar fragmentados. Van a estar como las personas. Hace cuenta esto con el ojo etérico, se ve como el alto astral, se ve así como un mundo de geometría sagrada donde todo es tan ordenado que es como sublime y bellísimo. Y en el bajo astral es como brillos, como espejos estrellados. Haz de cuenta como roto, estrellado, sin orden, sin nada, nada más fragmentado y con piezas que le faltan y rotos y así, ¿no? Sí. En la nueva tierra vamos a tener contacto con seres multidimensionales, pero esto va a ser mediante energía, mediante luz, o sea, va a ser en el etérico, va a ser a través de visiones y después de un esfuerzo de conectar con tus guías espirituales a través de una práctica de meditación muy dedicada y trabajo en ti, y trabajo en tus chakras y en sanar, ¿verdad? Entonces el contacto va a ser más energético y más, va a ser multisensorial, no va a ser un contacto físico. Y bueno, en la vieja tierra o en la octava esfera va a haber un contacto con seres multidimensionales a los cuales les van a llamar nada más alienígenas y va a ser un contacto físico porque es lo único que ellos pueden ver. Hay tal cosa como seres multidimensionales o alienígenas que se quedaron físicos y son seres vampíricos, son pues los seres que no pudieron pasar las iniciaciones de la materia, por eso se quedaron materiales y por eso es que puedes interactuar con ellos, porque son almas caídas. Los seres multidimensionales con los que yo recomiendo que hagas contacto si es que quieres tener estas prácticas, son seres de luz, seres que no los vas a poder percibir así materialmente, ¿ok? Si hay una materialidad ahí, hay un porqué. O sea, entonces no te pueden enseñar nada porque están en tu misma densidad. Entonces son vampiros energéticos. Vienen nomás a robar energía. Luego hablamos de eso. Estoy hablando más o menos, o sea, estoy hablando de los grises, reptilianos. Hay varias líneas, ¿ok? Pero bueno, en el alto, en la nueva tierra no va a haber ese tipo de contacto. Es más, es más personal y como les digo, a través de visiones etéricas. Esto va a ser, quiero dejar esto bien claro. En la nueva tierra van a haber maestros psíquicos, maestros alquimistas, personas que vienen a iniciar a las personas a la luz, que vienen a enseñar, que vienen a guiar, que vienen a guiar con ejemplo o a veces dar cursos y terapias y todo esto, ¿verdad? Y ellos son vistos como que están haciendo un servicio y es algo muy bonito, ¿verdad? En la vieja tierra en la octava esfera van a haber psíquicos que cayeron, van a ser psíquicos sintéticos o van a ser sanadores o maestros que caen. Los psíquicos tienen una caída donde se empiezan a volver locos, caen en la locura, comúnmente se vuelven un hazme reír también. Okay. Esto es bien importante porque la gente a veces cree que nada más con estar despierto, nada más con, ay, yo ya me di cuenta de que esto es un holograma, más o menos, y es como una simulación orgánica y ya me di cuenta de que sí existe la luz y Dios y así. O sea, la gente cree que ya nomás con eso ya hizo el trabajo o ya se va a graduar de la escuela, pero no. Todas las almas, todos estamos a prueba. Nuestra luz está a prueba. Si tú estás aquí en la Tierra, es la escuela de la Tierra. Entonces van a haber de estas personas despiertas que van a caer. Y las personas que lo sigan a estos psíquicos caídos van a caer junto con ellos, te van a dirigir hacia una caída de conciencia. Yo veo esto muchísimo en los cultos de llamas gemelas que se están creando. También veo esto como en artistas que despiertan o que de repente se hacen cristianos o algo así, pero siguen marcando la misma caída hedonista y como de ninfomanía, de muchísimo materialismo. Entonces no hay un verdadero cambio de conciencia, ¿verdad? No solo el tener una ceremonia ayahuasca significa que ya estás despierto. O sea, bueno, estás despierto, pero que estés haciendo el trabajo y encaminándote hacia la luz, pues no, eso se trabaja. Entonces en la octava esfera o en la vieja tierra van a ver magos oscuros, van a ver como psíquicos que se vean locos, que estén haciendo magia negra, amarres, que te enseñen mal, que te guíen mal, como lo de las llamas gemelas, como gente canalizando grises, estos alienígenas grises, gente canalizando alienígenas que tienen una caída de conciencia y diciendo no, nos vienen a ayudar, no, ellos hicieron todos esos experimentos humanos porque nos quieren y en verdad esto se lo van a creer porque no tienen discernimiento, ¿ok? También se van a ver muchos como que tienen una inmadurez emocional o algo así y no quieren aprender académicamente acerca de los misterios cósmicos. Entonces se vuelven como hedonistas, se dejan nada más llevar por lo que los hace sentir bien en el momento, o se vuelven muy, muy dogmáticos. Esto yo lo veo en la religión, que se vuelven como de que si no, tú no crees en el Dios que yo creo, tú eres un alma perdida. Y si tú estás hablando con no sé qué, si meditas, eso es del diablo y todo eso es del bajo astral. Todo eso es las personas que van a crear la octava esfera, los que van a crear la tierra de la caída de la conciencia. Ok, es creer que tienes más verdades de las que en verdad tienes, de las que en verdad tu cuerpo energético pudo absorber, y esto es la falsa luz. Ok, pero bueno. Entonces, en la nueva tierra, los maestros van a trabajar con muchísima paciencia y te enseñan y hace cuenta te van a enseñar como que todo es una alquimia interna, que todo es un proceso de sanación. ¿Quieres manifestar algo, una casa o lo que sea? Es una alquimia interna. ¿Quieres tener dones psíquicos? Es una alquimia interna. ¿Quieres aprender a perdonar? Alquimia interna. ¿Quieres? Todo es una alquimia interna. Siempre te van a redirigir hacia adentro, ¿ok? También ellos van a trabajar con mucha paciencia porque saben que es un viaje el recordar, el reencontrarte, el recopilar tus memorias, tu persona, ¿ok? Es el viaje del héroe, entonces es un viaje de toda la vida. Hay mucha paciencia, no hay nada de prisa o así como que ya en este momento, como les digo que estos mensajes de baja vibración que te dicen ya en este momento van a venir los aliens, ya ahorita es bien importante porque este cambio de ciclo, esta nueva luna es la que en verdad ya viene a despertar a todos. Nada de eso va a suceder. Eso es pura como ansiedad que tienen los psíquicos caídos. ¿Ok? Entonces, en la octava esfera, en la baja tierra, los psíquicos van a distorsionar las enseñanzas. Ok, yo esto lo veo en ley de la atracción, cuando te dicen, si haces esto 3 veces, si escribes esto en un papel y luego lo doblas 8 veces y de una forma no sé cómo y le prendes fuego o algo así, entonces ya vas a manifestar a la persona del mundo, la que tú quieres, o cosas así. También lo veo los maestros que están enseñando en TikTok, que creen que en verdad están enseñando los misterios en videos así cortitos. Digo, puedes enseñar, hay cosas que puedes enseñar en videos cortitos, yo sí creo que sí se puede hacer, pero unas cosas, ¿ok? Por ejemplo, chavas que están leyendo las cartas en TikTok, eso así, no. O sea, las lecturas son extensas, son así de conocer a la persona y te tomas el tiempo, y así como esa energía acelerada, ok, esa energía así rápida de rápido te digo esto porque si no se te va a ir y viene, y así tratando de agarrar tu atención con muchos colores o luz o algo, eso es vampirismo energético y están desesperadamente tratando de agarrar energía de ti, ok, entonces es como desesperadamente querer salir del bajo astral y usas cualquier técnica mágica que te acaban de decir, pero es la falsa luz. La verdadera magia es la alquimia interna. Ok, no tiene nada que ver con lo externo. Pero bueno, a ver qué más. En la nueva tierra, las personas van a estar cristalizando las virtudes dentro de ellos mismos. Entonces, si el mundo les está enseñando paciencia, paciencia. Y los vas a ver ser la personificación de la paciencia, la personificación del amor incondicional, la personificación del perdón, de la verdad, de la justicia, del orden. Así se sienten las personas en esta nueva paradigma de conciencia como ángeles, porque los ángeles son las virtudes, ¿verdad? Entonces, en la vieja tierra van a haber personas que tienen desvirtudes, entonces son las caídas arquetípicas de conciencia. La masculina es el narcisismo y la femenina es trastorno límite de la personalidad. Entonces es caos, es muchísima hiperemocionalidad, hedonismo, repetir los patrones de comportamiento una y otra vez, que es esta metáfora de estar dentro de la rueda del karma, como en un sueño, en una pesadilla de la que no te puedes salir porque no entienden qué es lo que están haciendo mal o algo así. También es como un padre y una madre oscura, hace cuenta un padre ausente, un padre que no te da orden, reglas, estructura, una protección, o una madre que es como muy volátil, muy emocional, impredecible. Todas estas cosas, ¿no? Abajo están todos los psiques fragmentados de las personas, porque es la fragmentación. En vez de estar recuperándose y sanando y integrando partes de ellos, se fragmentan cada vez más. Estas personas no se conocen, no saben qué es lo que les gusta, por eso se vuelven a veces pues adictos a estímulo externo, así como redes sociales o comida, o caen en los pecados capitales o así, porque necesitan como algo que empiece a suavice ese dolor que tienen dentro, en vez de ellos ser el que suaviza ese dolor por ellos mismos, hacer la alquimia, no lo hacen. Sí, bueno, entonces, como les digo, es un proceso gradual y de creación colectiva. Entonces, todas nosotras las personas que queremos crear el nuevo paradigma de conciencia, lo tenemos que manifestar en nuestra persona. Tenemos que personificar la nueva tierra, ser la nueva tierra. Que cuando tú camines, te presentes con las personas, interactúen con tu energía, que te vean y digan, quiero ser eso, ¿qué es eso? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo ve esta energía, ve esta sensación? ¡Wow! ¿A poco tú no ves las noticias? ¿Entonces qué haces? O así. Y tú de que no, güey, eso no sirve de nada. Pero bueno, es en nosotros ser el ejemplo, el plano, como el blueprint, haz de cuenta, para luego enseñarlo también a nuestros hijos y a sus hijos, y así generación con generación, y a nuestros conocidos y gente así externa a nosotros, que donde sea que vayamos, esta luz que nosotros cargamos, que se empiece a repartir, que se empiece como que a pegar, que se les pegue a los demás, ¿no? También que nuestras creaciones sean desde este impulso, que sean desde este amor, desde estas ganas de servir y de estas ganas de querer tener una conciencia más elevada. Okay, o sea, no solo nosotros, sino todo lo que creamos. Y con el tiempo vamos anclando esta energía. Haz de cuenta que vamos, como si se pudieran imaginar que estamos aquí parados en la tierra, pero queremos subir de energía, subir de vibración. Entonces bajamos esa energía angelical aquí a la tierra al ser la personificación de los ángeles, de las virtudes, de una conciencia elevada y sanada. La bajamos, la jalamos así con nuestras manos. Eventualmente la tierra sube en vibración lo suficiente y un día vamos a abrir los ojos después de siglos, les digo, falta mucho, ¿verdad? Pero después de muchos siglos de hacer este trabajo, vamos a abrir los ojos y vamos a voltear alrededor y todas las personas que hayan creado la octava esfera o esa energía de negatividad, no, ya no las vamos a ver, ya no van a estar alrededor de nosotros. Pero como les digo, por lo pronto vamos a seguir habitando el mismo tiempo y espacio. Pero algo interesante es que la gente que ya está en estas densidades altas de conciencia puede, o sea, darse cuenta yo, de repente me cuentan amigas o amigos o cosas así que están pasando de que en sus mundos, estos amigos a veces que tengo que todavía no se sueltan de la negatividad o así, y me cuentan más o menos qué están viviendo o lo que pasa en sus vidas, y yo no lo puedo creer, yo no tengo idea de que esa atrocidad sucedió, yo no sé qué a esa persona le pasó eso, yo no sé nada de lo que está pasando en el gobierno, yo no sé qué secuestros hay o qué, yo no sé nada de eso, eso no existe en mi mundo, eso en mi mundo, no, punto, no existe en mi mundo. Entonces tú puedes, si te alineas lo suficiente y limpias tu energía, tú puedes ya manifestar esa nueva tierra y ver esa separación. Aunque estemos juntos en el mismo tiempo y espacio, tú puedes crear esa separación tú en tu mundito, en tu circulito, ¿verdad? Haz de cuenta, vamos a vivir y las personas que quieran vivir el mundo orgánico se van a volver así bien, bien orgánicos, bien todos maestros de yoga, bueno, no sé crear, pero así como sí, pues empezar a comer mejor, hacer ejercicio, buscar como el amor en todos lados hacia donde vayan. Y luego van a estar estas personas que van a ser negativos, negativos, negativos, que cuando les hables nomás te quieran hablar de política, nomás te quieran hablar acerca de lo malo que les pasó, y luego choqué, y luego esto y el otro, y va a ser algo bien raro, va a ser como estar viendo así por una ventana a otro mundo, a otra creación, así como eso, qué loco, eso nunca me pasa a mí, eso no, o sea, wow, qué locura, la neta no quiero saber más, de que no quiero saber más de política, por favor, ya no me digas. Pero bueno, van a haber guerras simultáneamente mientras hay ejércitos de paz, mientras haya personas así en el podcast o en YouTube, donde sea, hablando acerca del amor y dando clases de meditación y haciendo meditaciones colectivas, simultáneamente va a haber una guerra a un lado, de odio, de escándalos, de chismes. Esto va a pasar simultáneamente. Simultáneamente van a haber maestros que empiecen a ver milagros, que empiecen a ir a, no sé, sesiones con chamanes o maestros Reiki o algo así, y empiecen a ver milagros sanadores, o sea, de que las personas empiecen a sanar milagrosamente un dolor o tengan cáncer, fueron así como que aprendieron acerca de transmutar la energía del cáncer, que es energía atorada, hacen sus técnicas de transmutación por años o lo que sea, y luego se les quita y se curan. Todo este crecimiento y este conocimiento espiritual lo vamos a empezar a adquirir y lo vamos a empezar a ver aquí en la Tierra, pero simultáneamente van a ver los ejércitos de la maldad, que si tú tienes cáncer te van a decir, te vamos a poner pura radioactividad y tratar de aniquilar todas las células, hasta lo bueno, todo, y así es como vamos a tratar de sanarte. Y estos dos tratamientos van a habitar en el mismo tiempo y espacio, y las personas van a tener que elegir. Algo interesante que sucede, pues, es que las entidades que están en una baja vibración comúnmente no pueden percibir la energía superior, la energía que brilla más, la de la luz. Y la energía de la luz sí puede ver a la energía que está por debajo de ellos. Entonces, les voy a dar una metáfora para que vean cómo funciona esto. Nosotros aquí en la Tierra no podemos percibir hadas, ¿verdad? Seres elementales. Bueno, mucha gente sí, pero tienes que subir la vibración, tienes que ver con tus ojos etéricos, trabajar tus cuerpos de luz, soltar karma, todo ese pex, ¿no? Y ya eventualmente puedes empezar a ver otros paradigmas de conciencia más elevados. Pero las hadas, los seres elementales, sí nos ven a nosotros. Ellos sí saben que estamos nosotros aquí y nos tienen mucha compasión, ¿verdad? Saben que estamos en la escuela y que estamos batallando, pero ahí vamos. Entonces va a ocurrir algo idéntico, donde las personas que estén en tan baja vibración, ellos no tengan idea de que el yoga cura cura así todo tipo de dolores musculares, ¿no? Ellos no tienen idea de lo que es un maestro Reiki, la sanación con luz, o no creen que funcionen, o no crean, o sea, no lo pueden conceptualizar, se les hace algo bien raro. Ellos no creen en los milagros, no creen en el amor, entonces no lo ven. O pueden ver así un espacio donde, mira, aquí vendemos cristales o algo así, pero nunca entran porque no tienen esa conciencia de explorar, esa conciencia de una mente más abierta, un corazón abierto, ¿verdad? Entonces, esto es conocido en escuelas místicas que te decían que esta información es para los buscadores, los que buscan, seekers, los que buscan la luz. Una vez que yo sé, ustedes están aquí por alguna razón, una vez que la tierra te duele tanto, algo te quema tanto, así tú tienes tu iniciación de la oscuridad y empiezas a buscar a la luz, ahí es cuando buscas por todos lados y eventualmente llegas a este material, ¿verdad? Llegas al material que es así como una locura, ¿verdad? Estar hablando así como de seres multidimensionales y milagros que ocurren con la luz y en la nueva tierra y así, pero es porque buscaste y llegaste aquí, lo encontraste. Es el camino del héroe, es el viaje del héroe, ¿ok? Entonces todos ustedes aquí están aquí porque hicieron ese viaje, viajaron por el abismo, por el bajo astral y por fuerza de voluntad llegaron aquí y aquí están tratando de trabajar en sus cuerpos energéticos, ¿verdad? En su alma. Entonces eso va a suceder, nosotros vamos a ver a este mundo de la oscuridad estar manifestándose junto con nosotros, pero tenemos que como no ignorarlo completamente, pero solo no darle energía, que es atención, no le des tu atención, no le des tu enfoque, trata de no hablar de eso, no te enfoques en eso, mándale luz si quieres, si ves una guerra le mandas luz, le mandas amor, pero no lo hablas con tus conocidos, no metes miedo, no metes y luego qué va a pasar y luego que nada de eso, lo ignoras. La gente que quiera crear ese mundo lo va a seguir creando, la gente que no quiera crear ese mundo se va a salir de ahí. También es bien importante decir que estos mundos se van a crear, o sea, esto no es un de... A veces la gente espiritual siempre quiere como que sanar a otras personas, salvar a todo mundo, haz cuenta, creen que venimos a salvar a toda la humanidad. Todos se van a salvar, todos van a despertar un día en un momento, solitos de la nada, algo va a pasar y pum, todos se van a despertar en la Tierra y eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que los que decidan con su fuerza de voluntad, libre albedrío, sanar y despertar, van a despertar y van a crear colectivamente la nueva tierra. Y los que no, van a decidir no hacerlo y van a crear la octava esfera. Esto es por libre albedrío y esto va a suceder. Entonces, yo les recomendaría que no traten de ir a estos mundos de oscuridad a tratar de despertar personas y a sanarlos y a jalarlos, porque eso no funciona. La verdad es que las personas despiertan cuando pasan sus pruebas, cuando pasan sus pruebas de cuando demuestran la luz, cuando la luz se despierta dentro de ellos, así es como la gente despierta y sube la escalera de la conciencia, ¿verdad? Entonces, estos mundos van a existir. Como les digo, a veces en el mundo de la espiritualidad tenemos esa inmadurez en donde... Esa inmadurez espiritual que viene de amor, ¿verdad? O sea, es como ser tan buenos que somos y un poco ingenuos a veces, pero sí de decir, no, pues todos vamos al cielo y todos... Yo vine a despertar a todos o algo así, pero no. La gente va... Hay unos que van a crear esos mundos y los tenemos que dejar que hagan eso y que exploren la sombra porque algo están buscando ahí, o sea, ellos van a sacar provecho de esa experiencia de alguna forma, ¿no? Se están buscando, siguen buscándose a sí mismos y por eso están creando estos mundos. Pero tú decide a cuál es al que te quieres ir y te anclas, ¿no? En el mundo orgánico, todo se trata acerca del trabajo interno, toma tiempo y determinación y no te rindes frente a las tentaciones como redes sociales, los siete pecados capitales, la gula, el hedonismo, no caer en, vamos a dejar de tomar alcohol completamente, no tener una compañía banal, nomás por no sentir ese miedo al abandono o estar solos, empiezas a tener amistades simbólicas que te ayudan a tu crecimiento espiritual. También es como vamos a dejar de ir a esos eventos sociales donde donde haya mucho hedonismo, haz de cuenta fiestas por la noche, cosas de ese estilo, más bien vamos a empezar a optar por meditar, por quedarnos a estudiar, por quedarnos a trabajar en nosotros mismos. Algo interesante en el bajo astral es que van a empezar a crear como medicina milagrosa. Haz de cuenta, si tienes una enfermedad crónica, esto es en la octava esfera, en la vieja tierra, si tienes una enfermedad crónica o algo así, que tal vez te tome años sanarla, pero ahí es donde está tu verdad, tu misión y así, ¿verdad? En la octava esfera van a tener medicina que se presente como algo milagroso, donde te digan, ten, tómate esta pastilla y esto te lo quita. Pero al hacer eso, al quitarte ese dolor crónico que tú tienes, te quitan la habilidad de ser el héroe de tu historia, te quitan tu misión de vida. Si tu misión de vida estaba atorado en ese dolor crónico que tienes, no lo vas a descubrir. Entonces es como un ciclo, o sea, es como un ciclo de nunca acabar, de estás en depresión porque no tienes un propósito de vida, porque estás perdido, porque no sabes qué haces aquí, pero tu cuerpo es el mismo que te está diciendo y te está dando la flecha hacia dónde ir, y toma esta salida y haz esto, pero lo empiezas a como a dopar, a darle tranquilizantes, a ponerle así un velo del olvido, y el mismo cuerpo empieza, o sea, bueno, tú empiezas a perder la dirección y te quita tu misión, tu propósito, tu flecha, para dónde apuntar, ¿verdad? Recuerden que las emociones son como tu brújula. Por último, quiero tocar que también van a haber como muchos cambios físicos en las personas que estén creando la octava esfera, pero son cambios físicos hechos por medios materiales. Entonces, en la nueva tierra, en la alta tierra, vamos a ver muchos cambios, pero van a ser internos, van a ser como de luz. La gente se puede ver a veces como que tiene mucho carisma, tal vez, y es porque están brillando desde adentro, ¿verdad? Pero va a haber más bien mucha aceptación como de tu apariencia física o cosas así, o del mundo material, ¿verdad? En la baja tierra, en la octava esfera, van a haber cambios físicos, las personas van a empezar a alterarse físicamente porque no les gusta su apariencia, porque es un reflejo del caos que llevan interno. Entonces van a cambiar, pues van a haber muchas operaciones cosméticas, también van a cambiar como, bueno, sí, van a haber todo tipo de cambios, todo tipo de cirugías bastante extensas. Muchas van a ser alrededor de los órganos sexuales, porque estos son los órganos que cuando se materializan se quedan atorados, después crean la marca de la bestia, ¿verdad? Ya he hablado de eso en otros videos. Pero bueno, van a ver este tipo de operaciones muy intrusivas en el ser. Y estas personas van a perder la habilidad de enamorarse unos de otros, porque han perdido la habilidad de enamorarse de ellos mismos. Se cuenta que van a empezar a mezclar sus cuerpos con máquinas y con material sintético, y empezar a fabricar, les digo, órganos sexuales sintéticos, maquinarios, o una belleza falsa, una belleza de silicón. Esa palabra es muy importante, ¿ok? Pero bueno, así una belleza fabricada, muy robótica, muy se van a empezar a ver todos muy similares. Esto ya está pasando de que en Asia, en Japón y así, pero bueno, entonces esto de perder la habilidad de enamorarte va a ser muy simbólico, porque si tú tienes, o sea, imagínate, haz de cuenta que estás con una persona en la octava esfera y tú has distorsionado tu imagen al grado de que ya no es un espejo de tu alma, ¿verdad? Porque nuestra imagen física es un espejo de nuestra alma y de nuestro es una huella cósmica, nuestra imagen física. Entonces, tú te distorsionas muchísimo y tu pareja también. Digamos que tu pareja tiene un codo biónico o un brazo biónico. ¿Tú crees que te puedes enamorar de alguien así? Pues yo creo que sí, claro que sí. Y si tiene, haz de cuenta, todo un brazo y las piernas también, bueno, pues sí, tal vez sí. Sí, yo creo que sí, claro que sí. Y si tiene los ojos biónicos, ¿tú crees que puedas ver a través de sus ojos y tener un despertar de tu tercer ojo, como es muy común hacerlo? ¿Tú crees que puedas tener estas prácticas de tantra donde te miras hacia los ojos y mediante la respiración conectas con el alma de la otra persona? Pues tal vez no. ¿Qué pasa si tiene un corazón biónico? Es todo un chakra, es el chakra del salto cuántico. Entonces realmente no sabemos qué tanto influye estas cosas, vamos a tener que vivirlo para analizarlo así cuando llegue este momento, ¿verdad? Pero ya hay unas, ya hay tales cosas como órganos sexuales artificiales que están siendo creados, y hay que hacernos estas preguntas de qué tanto puedes crecer en conciencia cuando estás atrofiando tu cuerpo orgánico, que viene siendo una representación divina de tu huella cósmica por el mundo, por el cosmos. Entonces, como les digo, esta octava esfera ya va a estar paralela, está activa técnicamente, así como que está al lado de nosotros, y es solo cuestión de tener los ojos muy muy abiertos y tener el corazón muy abierto y poder discernir cuándo es que estamos cayendo en la octava esfera y cuándo es que estamos habitando la nueva tierra y co-creando la nueva tierra, ¿ok? Recuerden que estamos en una guerra espiritual, o bueno, no guerra, esa palabra está muy fuerte, pero pues sí, estamos así como en un episodio de mucho discernimiento espiritual en el cosmos, ¿ok? Y hay entidades negativas que están tratando de cosechar las almas, de cosechar las conciencias, que vendría siendo tu atención, tu energía, tus emociones, ¿ok? A ti, a tu alma, básicamente quieren tu alma. Pero bueno, total, como les digo, solo para resumir, este cambio va a ser gradual y va a tomar siglos. Entonces, ustedes que están aquí escuchando este podcast, se quedaron hasta el final. Sé que dije unas cosas controversiales al final, lo hice adrede, quiero ver quién aguanta hasta el final. Y también quiero... bueno, sí, no importa ya. El que entendió, entendió. Pero bueno, ya para hacer así como un conglomerado de todo lo que hablamos. Tú eres un pionero. Tú que estás aquí eres un pionero. Estamos poniendo los primeros ladrillos de lo que va a ser nuestras próximas civilizaciones de luz. ¿Ok? Entonces eres un pionero, tente mucha paciencia. Es un viaje, es el viaje del héroe. Probablemente te tome toda la vida, pero no hay problema porque hay muchas personas que están en el mismo viaje tratando de ayudarnos unos a otros. ¿Ok? Este camino es de entendimiento y sanación, y todos te van a tener la misma paciencia que tú te tengas a ti mismo. ¿Ok? No hay ninguna prisa. Tú eres un pionero y viniste aquí con mucha valentía. Te digo, esta fue una misión en riesgo, venir a reencarnar en este momento en la Tierra. Hay mucho riesgo de caer en la octava esfera, de caer en las tentaciones y tener la caída de conciencia, ¿verdad? Pero si te tomas tu tiempo y respiras y tratas de, pues sí, tener mucho discernimiento todo el día, así de que día a día, te va a ir muy bien, vas a ver, nos va a ir bien, vamos a co-crear la nueva tierra y eventualmente para nuestros hijos va a haber un futuro más bonito, y luego para nuestros nietos más bonito, y luego más bonito, y así eventualmente estas guerras que están ocurriendo y este caos y las personas que están súper fragmentadas y así, de repente se van a ver cada vez menos, menos, menos, van a ser menos, menos, hasta que eventualmente ya estemos completamente separados en esferas planetarias separadas, viviendo cada quien su realidad, cada quien la realidad que creó. Entonces, bueno, ese es el episodio de hoy, el episodio de la nueva tierra. Estoy muy agradecida de que estén aquí conmigo escuchando este tipo de material. Estoy muy, muy feliz, en verdad. Esto yo lo considero mi servicio. Este es como mi granito de arena. Yo sé que muchísimos de ustedes son maestros y sanadores y personas que vienen a hacer el mismo trabajo, así que les quiero agradecer por su servicio y su trabajo. Que sepan que no están solos, estamos en esto juntos. Los quiero muchísimo y ya, eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy, ¿ok? Venga, pioneros, sí se puede. Ténganse paciencia y perdónense si se equivocan de repente, no pasa nada. Es parte del aprendizaje tropezarte de repente, ¿ok? Y bueno, ya los dejo, les mando un abrazo muy fuerte. Nos vemos en la próxima, que estén muy bien. Bye.